Mesa, silla, rulo con teléfono, dos encendedores, uno funciona, caja de cigarrillos, una crema, velador con un moño, pupilas dilatadas, luces largas, dolores de cabeza, micrófono sostenido por un palito de la ropa. Laura pensando. Pensando. Ya está.